Bueno, estuvimos reunidos con Fernanda Miño, que es la titular del organismo que tiene a su cargo los procesos de urbanización de barrios populares en la República Argentina. Nosotros somos el municipio que inició el primer proceso de urbanización en Argentina. Eso fue destacado por Fernanda Miño precisamente en esta reunión que hemos tenido. Y el barrio El Progreso, desde el punto de vista de su urbanización integral, es el proceso más avanzado que existe en el país, y eso por supuesto para nosotros es una satisfacción y también una posibilidad de seguir profundizando este proceso de aplicación de una política que lleva adelante el Gobierno Nacional y que se articula a través del municipio. Y para nosotros por supuesto es muy importante que podamos haber logrado los objetivos que nos propusimos en orden a lo que se nos requirió oportunamente y poder tener una reunión luego en Buenos Aires de las características que tuvimos el otro día, que nos permite abrir más puertas para poder seguir intensificando este proceso de urbanización. Entre otras cosas también, le solicité a Fernanda Miño que nos ayude para que se agilice el pedido que tenemos ante el ENACOM y un convenio que ya hemos firmado con una cooperativa que trabaja para el ENACOM para la conectividad de todos los barrios populares de la ciudad. Proceso que está en marcha y que posiblemente a partir de esta gestión que hemos hecho se pueda agilizar un poco más. ¿Y cuántos barrios populares hay aproximadamente aquí en Viedma? Los barrios que están considerados como tal en el marco de la legislación vigente son 6. Bueno, intendente, varias cuestiones que trató en Buenos Aires tienen que ver con la organización, pero también con cuestiones sociales, también con cuestiones identitarias y también la posibilidad de que el Distrito Sur pueda ser un espejo para otras realidades de otras ciudades a participar de un concurso a nivel nacional. ¿Esto es así? Así es. Estamos participando de una iniciativa que a nivel nacional se ha hecho en este marco, digamos, ¿no? Bueno, intendente, también lo que está muy renombrado por estos días tiene que ver con los controles que están haciendo hacia los vendedores ambulantes y también a los comercios de la ciudad. Charlamos con el subsecretario Flores en el día de ayer y bueno, nos destacó que eso es una orden que viene directamente emanada de usted para poder controlar a todos los comerciantes, pero también a aquellas personas que están vendiendo de forma ambulante para que realmente también ellos puedan tener un permiso y una autorización por parte de la municipalidad. ¿Esto es así? Se trata, por supuesto, de que las normativas vigentes se cumplan y facilitar a quienes tienen que acceder a los trámites de normalización de su situación como comerciante, que puedan hacerlo a los fines de tener, digamos, su funcionamiento en orden a lo que estipulan las ordenanzas vigentes. Intendente, ¿qué va a pasar con el estacionamiento a medio de pago? La defensora presentó un informe donde pide que se rescinda el contrato por no cumplir con las normas requeridas. Bueno, tuve una reunión el otro día con la defensora del pueblo, me estuvo exponiendo el trabajo que ha hecho respecto a esta cuestión. Y bueno, por supuesto que en estos casos habrá que ver, digamos, desde el punto de vista del encuadramiento legal si eso es posible. A nosotros, por supuesto, nos interesa sí mantener una muy buena relación con la Fundación que tiene, con la Fundación Añar, que es la que tiene a su cargo este servicio, fundamentalmente por el propósito que tiene esta fundación, que tiene que ver, digamos, con la asistencia a todos los niños enfermos de cáncer que de distintos lugares de la provincia se vienen a asistir al Hospital Sati. Y esa cuestión a nosotros nos parece, digamos, importante sostener y mantener. Luego está la relación de la Fundación Añar con una empresa de Bahía Blanca, que es la que tiene la aplicación que se usa para el estacionamiento medido. Nosotros, por supuesto, no estamos del todo conformes, o poco conformes, o nada conformes con este servicio. Lo que sí queremos es encontrar la manera de que la Fundación Añar, bajo ningún punto de vista, se vea perjudicada por ninguna acción que sobre este particular se tome. Y desde esta perspectiva, bueno, vamos a encauzar toda acción municipal que en el marco de lo que la ley nos permita, en función de los contratos además que existen, se pueda hacer sobre este particular. Nos interesa que el estacionamiento medido sea una verdadera herramienta del ordenamiento vehicular de la ciudad. Y el contrato que nosotros hemos recibido tenemos la obligación de sostenerlo porque hace a la continuidad de los actos jurídicos del Estado, independientemente de que estemos o no de acuerdo con ese contrato que oportunamente el gobierno que nos precedió firmó con respecto a él, ¿no? Así que, pero bueno, estamos. Quisiera así destacar el trabajo que ha hecho la Defensora del Pueblo, que parece que es un trabajo muy importante que nos puede ayudar muchísimo para poder encontrar una manera de resolver esta cuestión mucho más eficaz. Nos interesa, como dije recién, que el servicio del estacionamiento, medio de pago, tenga una lógica, que es el ordenamiento del tránsito vehicular, más que una cuestión a partir de la cual se busca recaudar una determinada cantidad de dinero. No es el propósito que debe alentar en este caso el Estado, sino que el propósito tiene que ser siempre mejorar el ordenamiento de los vehículos, mejorar la seguridad en el tránsito y como consecuencia secundaria aplicar los recursos que se obtengan del estacionamiento medido para seguir mejorando el equipamiento que hace a los aspectos del ordenamiento vehicular en el ámbito urbano, ¿no? Así que en esa perspectiva estamos, ¿no? Usted mencionaba los problemas con la empresa de Bahía Blanca. Hay una empresa de Viedma que se ofrece también, no sé si he tenido la oportunidad de charlar con ellos, que participaron también de la licitación anterior. Claro, lo que pasa es que, bueno, por eso que le digo, nosotros tenemos la municipalidad tiene un contrato que se firmó oportunamente, antes que nosotros, por supuesto, estuviéramos en el gobierno, con la Fundación ANEAR. La Fundación tiene un contrato, a su vez, con una empresa de Bahía Blanca. Nosotros podemos hacer lo que la ley nos permite. Y dentro de ese marco, por supuesto, porque si no, podemos hacer otra cosa, sí, pero después, por supuesto, el perjuicio para el municipio puede ser muy grande, porque seguramente en ese caso, si hay un juicio, lo va a perder de punta a punta. ¿Es un tema que se puede resolver pronto? Yo creo que lo vamos a tratar de resolverlo. No sé si pronto o cuánto tiempo, no puedo decirlo, porque no es que hay un contrato que se vence y podemos hacer un nuevo contrato. Ojalá tuviéramos la posibilidad de contratar todo eso de vuelta, pero hoy no lo tenemos. ¿Cuándo se vence? Y creo que tiene todavía 2 años más por delante. Entonces, son cuestiones, veo que yo podría decir, bueno, sí, lo rompemos contrato, bueno, pero viene un juicio después que va a tener que pagar la comuna, la comunidad. Y yo tengo que también, hay que equilibrar las dos cosas, no generarle un perjuicio a la comunidad por una acción que puede derivar en un juicio. Y también ver la forma de que algo, de que un servicio que está funcionando, funcione bien. Ahí hay que buscar el equilibrio, ¿no? Destacó respecto de que hubo muchos avances en cuanto a la posibilidad de expropiar los terrenos que hoy forman el parte del barrio del Progreso. ¿Qué nos puede contar al respecto? Como dije recién, somos el único municipio de la Argentina que tiene más avanzado el proceso de urbanización desde un punto de vista integral. ¿Esto qué significa? Que también el trámite de expropiación está avanzado. Así que bueno, si Dios quiere, vamos a poder completar todo ese proceso y ser, la primera municipalidad de la Argentina en cerrar todo el proceso, que es la expropiación, la urbanización. Así que bueno, por eso estamos tan entusiasmados en este trabajo que estamos haciendo junto a Fernanda Miño y el compromiso de ella también con nosotros. Así que estamos trabajando con mucha intensidad y el proceso de urbanización está avanzando muy bien. Y como decía recién, bueno, yo le pedí a Fernanda que nos dé una mano para que también podamos agilizar ya el convenio que oportunamente firmamos para llevar conectividad a todos los barrios populares de la ciudad. ¿Hay un pedido del SOSEM para que se ponga la mesa de la función pública? ¿Va a convocarlo? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué plazo? Siempre vamos a tener la actitud de diálogo que hemos tenido con los trabajadores, así que eso lo haremos cuando corresponda.